Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sanchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todos. ¿Quién está aquí? ¿Quién ha venido a pasar una horita de cine y risas con todos vosotros? Pues sí, Films and Chips ha vuelto una semana más para diseccionar el séptimo arte lúcida, acalorada, desvergonzada y maquiavélicamente. Quedaos con nosotros, que sin vosotros no existimos y nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Ay, que no! Además, que este es el programa de Iron Man 3, que la hemos visto, que os vamos a contar lo rebonica que es la peli, y si eso no os convence, Paco promete escribiros un poema hermoso y encantador que os encandilará. A cada uno, ¿eh? A cada uno. Sí. Que tenemos 2.000 descargas, ya quisieras tú, le escribes 2.000 poemas. Y me voy a poner pintalabios en los labios y os beso la hoja. La hoja. Para que tengáis un recuerdo mío. Y un poquito de perfume. Si os limpiáis el culo luego con el poema, no os limpiéis por la parte del beso, que se os va a quedar el culo rojo. Bueno, seguimos, porque ya obscenidades, no, yo no puedo, así no puedo. Pero antes de todo, tenemos que dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha los domingos a las 10 de la noche, prefiriendo disfrutar de un buen rato del cine más cachondo en vez de ver la peli sin cortes de la primera. Y aquí no acaba todo, porque además tenemos que agradecer al primer blog de los 300 que vendrán, que tiene nuestro reproductor en su página de inicio, extendiendo el imperio de Films and Chips más allá del trueno, si cabe. Santa Pola Sense Limits. Y ahora sí, ya puedo presentaros a los otros, a los que tenéis que escuchar cuáles mesías, cuáles ídolos, cuáles guías espirituales, cuáles y pascuales. Volando dentro de la Mark 42 con propulsores en pies y manos, carcasa tuneada y corazón iluminado, tenemos con nosotros al gran Paco. Buenas tardes. Oye, lo de la Mark 42, que es la talla. Eso quisieras tú. Es la talla, pero de pene. Son centímetros. Vale. Gracias. Seguimos. Después del cric cric que me ha hecho Paco, vamos con la... continuamos con la presentación. Ilusionados como niños a quienes les compran un Kinder sorpresa, os traemos el regalito más esperado de las chicas más crecidas, mayores de 18 años por el tema de la legalidad. El nuevo semidios, así, al autor, el gran Salvation. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola. Adiós. ¿Cómo estamos? Eres un poco torno, ¿no? Soy un poco tordo. Más bien, pero gracias por el intento. Esta está bien, esta presentación. No está mal. Sí, esta me ha gustado. Iron Man es mejor que Thor, ¿eh? Pero eso, Iron Man es un tío rico y ya está. Tío rico y listo. Thor tiene poderes. Es rico, filántropo, sex symbol, súper inteligente. Y ya, pero y no tiene millonario. Poderes. ¿Tú qué tienes? Lo tengo todo, papi. Tengo frío. Bueno, y para terminar, solo quedo yo. Y una cosa os voy a decir. Aunque creáis que me he tomado 7 Red Bulls antes de empezar a grabar, de eso nada. Es que soy así. Soy Lolo y doy por comenzado el podcast número 12 más 1. Así que sin más dilación, os damos las gracias por escucharnos una semana más. Y ahora... damos paso al sumario, traído como siempre por Salva. Adelante, Salva. Sumario. Bueno. Hola, sumario. Sumario. Siento, sí. A ver. Ah, vale. Uno, noticia. Bueno. ¡Sumario! ¡Coño! No, pero para ninguno. Vamos a tener un sumario como el de la semana pasada, de 3 horas. No, venga. Noticia destacada de hoy. Hablaremos nuestra sección de noticias destacadas, hablaremos de videojuegos Gears of War, que cada vez está más cerca de la gran pantalla. Bien, si no lo hace Evolve, bien, luego hablaremos de él. Luego, ya es oficial que Cazafantasmas 3 se empieza a rodar en 2014. Hablaremos de esto también. Ya hablaremos de algo que se está hablando, un posible guión que hay ya para la Jungla Cristal 6. Madre mía, Die Harder. Bueno, eso será en nuestra primera sección de noticias destacadas. Después, en la sección de mini críticas, pues lo de siempre, hablaremos de unas peliculillas. Hay una mini crítica que se alargará 5 horas. Y luego, en la sección principal de Pelis con Papa, tendremos 3 estrenos: Iron Man 3, Emergo, también conocida como Apartamento, ¿no? ¿Algo? Y un gran equipo. Si no me equivoco, ¿no? 130, es que es un número muy 141 largo. Me parece que es. 137 creo que era yo. Luego lo busco. 1.500.000. Por eso se llama Sumario, Lolo. Sí. Y hablaremos de un gran equipo. Un gran equipo. Eso es. Y hablaremos de un gran equipo también. Apartamento 143. Vale, sí. Casi. Hemos estado cerca todos. Bien. El que no se ha pasado ha sido yo. ¿Quién ha ganado la porra? Y ya está, eso será todo. Perfecto. Pues nada, nos parece muy bien. Otra semana más con 3 pelis con papas con R cada una, ¿eh? Fíjate. Sí. ¿Cómo te has fijado? ¿Cómo te has dado cuenta? Se nota. Pero el Mergo está súper bien pronunciado, ¿qué sí? Sí. No, la verdad que sí, la verdad que sí. Iron Man 3 también, ¿no? Iron Man, el inglés, mi segunda lengua. Iron Man 3 sería el planchador. Exacto, el hombre que planchaba. De la plancha 3. El hombre de la plancha 3. El hombre de la plancha 3. Ah, sí. Iron es plancha. Iron es plancha. Mira. Bien. Como Peter Pan, que es Pedro Cacerola, ¿no? Cosas así. Sí. En las traducciones. Pedro Pan. Pedro el panadero está este que planchaba. No, pero Pan era cazo. Pan es cacerola, petardo. Ah, vale, yo he dicho pan de pan. O sea, pan es en español, perdona. Sí te hemos entendido. Bueno, por no alargar mucho más esto, y que no sea más largo que cualquiera de las secciones que tenemos luego durante el programa, terminamos con el sumario, ponemos un cortecito de audio y volvemos, pero ya. Hasta ahora. Noticia destacada. Destacadas de la semana, como acaba de anunciar el corte de audio que os hemos puesto tan reboniquín. Empezamos con el videojuego Gears of War, que cada vez está más cerca de la gran pantalla. Scott Stuber, productor de películas como Ted, Por la cara o El invitado, por ejemplo, entre otras, producirá el film y llevará el proyecto a Universal Pictures. La historia del videojuego se sitúa en el planeta Sera y va sobre un prisionero de guerra, un antiguo prisionero de guerra, al que buscan para la lucha contra los Locust Horde, unas criaturas salidas debajo de la superficie del planeta que intentan aniquilar a la humanidad. Una premisa normalmente muy sencillita para el juego. Los Locust Horde. Sí, no tengo ni idea. Os dejo... Es una mala traducción, creo yo. Contra los Locust, ¿sí? Ya está. Contra la horda de Locust. Sería en castellano. Ah, vale, ¿no? vale, correcto. Creo yo. Bien, yo sí. Como, sí, como me encargo de hacer el guión y no, y de juegos no tengo, no suelo jugar, no, de donde he sacado la noticia lo ponía así y así lo he puesto. Vosotros que sois más jugones, ¿sabéis, habéis jugado este juego? ¿Tenéis esperanzas? ¿Cómo va el tema? Es un gran videojuego, no sé si se podrá igualar nunca. Es un poco como que están también hablando de hacer la película de Half-Life y yo creo que nunca se podrá igualar al videojuego. Hombre, yo, mira, el juego es un juego muy bueno. Cuando salió rompió por gráficos y, bueno, rompió un poco también con la mecánica de los shooters, con las coberturas sí. Y todo el rollo, pero yo creo que se queda ahí. Una película de este juego no creo que dé demasiado de sí, habrá que modificarlo muchísimo. La historia del juego, yo que he jugado a los tres... Hasta me falta el Judgment, el nuevo. Pero yo que juego al Gears of War 1, 2 y 3, la historia está muy bien. Sí, pero es una historia que te la pueden contar en una hora. Que tiene la historia, no tiene demasiado. ¿De los tres videojuegos? Sí. No sé yo. Quedaría con una hora. Con la historia del padre, que si no sé qué, que si la reina, que si la que no es reina, que si la infección, que si no la infección, los locos que ya no son los enemigos, sino que los otros. Una historia ahí. Se puede dar muchas vueltas y se puede alargar mucho, ¿eh? Yo solo digo que los juegos están muy bien por historia, jugarlos en consola, pero son muy difíciles de llevar a cabo en el cine. Prueba sí, de ello sí. La tienes con Silent Hill. Sí. Pero bueno, si se adaptan bien la historia y ponen pasta, porque este juego, si no ponen pasta para la peli, no va a salir nada re bonito. ¿Cómo que no? Puede salir algo chulo, ¿eh? Este juego, si lo hace V-Ball, triunfa. La verdad, como la Coca-Cola. Ya te lo digo yo. No, pero queda en eso. Otro videojuego más, como muchísimos otros. ¿Qué van a hacer? Ahora mismo no me recuerdo cuáles quieren hacer, pero estos últimos 2 o 3 meses han dicho que quieren hacer una barbaridad de adaptaciones de un montón de juegos, menos de Minecraft. No mal que han anunciado eso. Y bueno, queda pues como una más. Ya veremos cómo salen al paso. Bueno, pues iremos viendo. Mientras tanto, pasamos de noticia y hablamos de que ya es oficial que Cazafantasmas 3 empieza a rodar en el 2014. Eso dice Dan Aykroyd, ya lo ha hecho oficial, aunque Bill Murray no quiera participar en la peli, porque hace ya varios años que están intentando convencer a Murray de que va a la franquicia y ha dicho por activa y por pasiva que está muy viejo para hacer pelis chorras, según está diciendo él. Se le ve que a la vejez viruelas ha empezado a hacer películas más independientes y que le han reportado mejores críticas. Y entonces le da por decir que las películas antiguas que hizo eran un poco así como chusqueras. Cuando nos trajo tanto a los albóndigas como Cazafantasmas, etcétera, que eran peliculones en la época. Al menos en la época. Bueno. Hombre, también ha dicho que si no le daban un guión que valiese la pena, que viera que es bueno y que, ¿sabes? Los productores, o sea, han contratado 40 millones de guionistas, lo han reescrito 40 millones de veces, sí. Y no había forma de que el tío aceptara la película, ¿eh? Al final han dicho, mira, tío, vete a la mierda, o sea, vamos a meter aquí. Eso es. Vamos a meter aquí otro guión y ya está, o sea, sin ti, y ya está, porque si aplazamos más la película, al final no la hacemos. Y claro. Por lo que he visto en el póster que sí. Han publicado, sale de Ben Stiller, sí. Sustituyéndolo a él, o cómo va el tema, es que no. Bueno, hace tiempo que no leí ningún tipo de noticia sobre los cazafantasmas. Sí, yo lo de Ben Stiller lo he visto también en el cartel, no es que haya. También hablan de un cambio generacional en la saga. Lo cual sería conveniente. Sí, porque con gente joven, sí. El otro día viendo, precisamente el otro día viendo en campaña Todo Vale. Sí, Dan Aykroyd o adelgaza. Madre, o no se mete un traje de cazafantasmas ni queriendo. Sí, chavales, escuchadme. Ni a medida. No parecía ni él, ¿eh? Parecía que se no había parecía comido él, ¿eh? Sí. Se había comido a todos los fantasmas de toda la saga. Hostias. Al de Meamo queado ese también, a lo gelatina. Demasiado, demasiado. Lo estuve hablando con Lolo y Lolo. Estuvimos viendo la película juntos. Así, en romanticón. Lolo me dijo, bueno, vamos a ver una película así romántica. Pues pon en campaña Todo Vale. Era más. El tema es que yo le pregunté, Lolo, tío, ¿tú has visto a Aykroyd cómo está? ¿Ese traje lo venderán así? O sea, ¿será hecho a medida? Si ese traje lo vendían en una tienda, costaría más, ¿no? Por la cantidad de tela que lleva el traje. Hombre, la 6XL siempre cuesta más que la L, por ejemplo. Demasiado, y no exagero, muy gordo, no parecía L, ¿eh? Pero lleva mucho tiempo así, ¿eh? Yo me acuerdo de la peli esta, la de Mejor Imposible, que también sale. Sí. Y ya estaba ahí una ballena, el hombre este. A ver si se pone un poco a tono para esta película. O sea, no el creo. Caso es que Bill Murray es un poco raro, ¿eh? Ha hecho un par de pelis antes de Los Cazafantasmas 3, bueno, que no va a hacer, que no están tampoco muy allá. Y sin embargo, esta no la acepta. Y se lo han pedido a todos que por favor, que no la acepta del tío orgulloso. También vuelve Sigourney Weaver, ¿no? Me parece. Pero esta no para nunca. Posiblemente, pero no. Sigourney se mete en todos lados. Sí. Cada año, como 6 películas al año, fácil, ¿eh? Sí. La última que recuerdo de ella. Pero... ¡Ay! Ese me ha decidido. ¿Cuál? Sí. Que sale 5 minutos al final. Yo las 2 últimas que he visto sale 5 minutos al final. Sí. Menos de 5 minutos. Bueno, pero si quiere hacer 10 pelis al año, las hace. Claro, así sí, así ya está yo. Sí. La última que yo salía así de repente, pum, quiero que sea 2 minutos. Dijo dos frases, pla, pla, pla, pum, pum, créditos. ¿Y qué? ¿Para qué sales? Pues vale. Sí, sí, sí, coño, en la de... No lo digas, no lo digas, no lo digas. No digas cuál, simplemente... Vale, me muerdo la lengua. Muérdetela. Sí. Bueno, y la última noticia de la semana. Vamos a hablar de Die Harder, Die Hardest. Que es la muerte más dura del mundo mundial. Ben Trevilcook está escribiendo La jungla de cristal 6, llamado supuestamente Die Hardest, y se desarrollará en Tokio. Dice el guionista que es extremadamente fiel a la franquicia y a sus protagonistas, y es una progresión natural, es una historia muy plausible. Es como el Rocky Balboa de la franquicia. Este guionista ya escribió 2 guiones para La jungla 4, uno en Tokio y otro en el Caribe, que se ve que es los sitios donde han terminado los guiones, porque no los aceptaron. Pero estos se quedaron finalmente en el cajón. Por ahora es solo eso, no es el guion oficial, es casi más un rumor que una noticia, pero siempre bonito traeroslo y contároslo aquí en Films and Chips. Se supone que el productor de la última película, Jungla de Cristal 5, aprueba a este guionista y ve bien el guión, y bueno, supongo que estarán reescribiéndolo, puliéndolo. Pues a ver en qué queda. Ya nos podemos cagar encima. Si es el productor de la 5, ¿verdad? Su puta madre. Claro. Yo eso iba a decir. Si fuera el productor de la 1, pues vale. Pero el productor de la 5, tira por ahí. Yo solo pido que, por favor, que esta sexta película sea la última. Tal como dice que es de Rocky Balboa. Y que, por favor, que apañe si el destropicio de la 5 y que termine bien la saga, ¿eh? Si es una progresión natural, pues... Alguien tiene que morir. Es una progresión natural que va a continuar el camino que llevamos desde la 1 hasta la 5. La progresión natural mierda. Es que la mierda ya no puede ser más grande. Claro. Ya la merda reglota. Se sale. John McClane tiene que enfrentarse ya a un problema galáctico, ¿no? Porque el último era mundial. Sí. Ahora es Marte, ahora es tiene que viajar a otro planeta. En el desafío final. Bueno, si os fijáis, dice Tokio. Pues estamos hablando de Nakatomi Plaza. Puede que vuelvan al Nakatomi. Ay. Tal como dice que es una vuelta a los orígenes. Conjeturas. No sé, ya veremos. Si están jugando con nuestros sentimientos, ¿eh? Seguro. Saldrá un tercer hermano de... Sí. ¿Cómo se llaman los hermanos? No recuerdo. Yo tampoco. Bueno, eran 2 hermanos, pues saldrá el trillizo. Bueno. Y otro hijo, ¿no? De John McClane, saldrá. No, solo tenía 2. Ya, pero saldrá un hijo perdido o algo. Ya no le quedan más familiares. ¿A quién va a rescatar ahora? ¿A la tía? ¿Puede tener otro hijo? Abuela. ¿Aún está qué? Aún puede tener críos, ¿no? Aún puede tener otro hijo, claro. Y saldrá en Die Hardest, como en la peli esta... Mierda, se me ha olvidado el título. La que va con el bebé en brazos, la peli japonesa que va con el bebé en brazos. Hostia, no sé, tío. Sí, hombre. Hostia. Dejarás de saberlo. La que tiene la escena más larga de tiros jamás contada. Ah, coño, Hardboiled. Como Hardboiled. Y da a John McClane con su crío en brazos como Hardboiled, disparando a todo Cristo. Yo lo veo más una llamada de tenemos a la madre de tu mujer y se acerca a sus hijos. Tenemos que rescatar a la yaya. Hemos de bajar a Tokio. Ahí van todos a rescatar a la yaya. Ya no pueden rescatar a nadie más. Ay, señor. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Volvemos enseguida con las mini críticas. Hasta ahora. Mini críticas. Llegan las mini críticas, el repaso a las pelis que hemos visto durante la semana, que no solo de estrenos vive el hombre. Y entre ellas tenemos, Paco, comienza. Sí, sí. Por adelante. Iron Man, la rebelión de Techniboro. Un día antes del gran estreno de Iron Man 3, os hablamos de esta joyita, bueno, un día antes, ya ha pasado. Cuando se escribió la mini crítica en Facebook, claro. Os hablamos de esta joyita de la animación que acaba de aparecer en DVD y Blu-ray. Y DVD screener, ¿no? O algo así, o... Completamente comiquera, viene repleta de acción y vuelve a reunir a unos cuantos superhéroes Marvel. muy recomendable para una buena hora y media de entretenimiento. Sí. Por favor, Lolo, ilústranos. Tú que has visto todas las minicríticas de esta semana. ¡Hijos de puta! Eres el único que ha trabajado. Sí, la película de Iron Man, La rebelión del Tecnívoro, es como las películas de los cómics que vienen haciendo últimamente también de Batman por parte de la Warner Bros., etcétera, que cogen el cómic y lo adaptan directamente a modo de dibujos animados, como los de toda la vida, digamos. Es muy entretenida, no está hecha, por ejemplo, no es una historia que creo yo que pudiésemos llevar al cine como el estreno de Iron Man 3, del que hablaremos más tarde, pero aún así es muy entretenida. Han cogido, además, ahora son fieles a la imagen que tenemos de Iron Man venida de las películas de cine, porque los dibujos se parecen mucho a lo que hemos visto en pantalla grande. Ahora Iron Man lo hacen con el aspecto de Robert Downey Jr., etcétera. Bueno, menos a la Pepper, que la interpreta Gwyneth Paltrow, que no tiene demasiado pectoral, y en los dibujos parece manga, tiene dos pedazos de tetas que no veas. Está dirigida por Hiroshi Hamasaki. Este de Canadá no es. No, este de ahí de Elche no es. Oye, pero tiene en Film Affinity un 4,6, ¿eh? Eso es todo de entretenimiento, ese 4,6 todo entretenimiento, ¿no? Sí, te digo que tampoco es gran cosa, pero no está mal, es entretenida y si os gusta el mundo del cómic, pues coño, os va a gustar. Si no, ni os acerquéis, porque entre peli de dibujos de toda la vida, más que no sois muy comiqueros y no entráis en este tipo de historias, no hace falta ni que os acerquéis. Pero bueno, todo eso. Siguiente, Salva. Sí. Asterix y Obelix. Asterix y Obelix, al servicio de su majestad. Empieza con cierta gracia, pero conforme avanza va perdiendo fuelle y acaba siendo bastante mala. Correcto. Vale, Lolo, ¿cómo has podido ver esta película? ¿Por sí. qué? Explícanos. Yo no tenía valor, ¿eh? Mira que la he mirado ahí, remirado en 3D y tal. Digo, no puedo, no me atrevo. Pero que acerco la silla y acerco y te mire la cara directamente a los ojos. Pon un foco, quiero un foco. Ver. Sí. Ya estoy, he puesto clic. No he puesto el foco ya. Bueno, hay que verlo todo. Imaginaros que estamos en una sala de interrogatorios. Hay que verlo el cristal todo. Se dobla al lado. ¿Por qué? Eso no es una respuesta. Piénsalo bien. ¿Cómo hay que verlo todo? Le dejo la película delante de la cara y le digo, ¿por qué has visto esta película, Lolo? Porque en su día, cuando salió la primera entrega de Asterix y Obelix, pues yo era más pequeñico y me hacía cierta gracia. Luego la segunda parte... Más pequeñico ya, con 33 años que lleva. Claro, ahora, hoy en día, pero no cuando salió la primera Asterix y Obelix. Luego cuando salió la segunda parte... ¿Eh? Como lector de cómic, la primera me ofendió. Estaba por ir a Francia y matar a todos los franceses. Solo por Asterix y Obelix, pues nada más. Luego, sin embargo, llegó la segunda parte... Era la de Cleopatra, que era Mónica Bellucci, de hecho. Y a mí esa me gustó mucho, me reí muchísimo con esa peli. No sé, no te puedo decir si era mejor o peor, si era mala o si era buena. Lo que sé es que me reí bastante con la peli. Y ahora ha salido esta y digo, bueno, pues si ya vi las dos anteriores y eran malillas, pero más o menos me reí, voy a verla también. Pero no, está... Que la de Cleopatra es la tercera. La segunda era de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, que se grabaron aquí en Santa Pola. ¿Entonces esta es la cuarta ya? Sí. Joder. No, la segunda es la de Cleopatra, tienes razón. La tercera es los Juegos Olímpicos y esta es la cuarta. Ah, cabara. La segunda es la mejor, ¿eh? Yo también es la que más me reí. Claro. Pues por eso, porque es una más, digo, pues entretenimiento, cierta gracia, me río, pues ya está. Pero aunque tiene dos cositas en las que puedes sonreír, la película acaba siendo bastante, bastante malilla. Y ya está, no puedo decir nada más. Okay. Es que no... No hay más que rascar en esta peli. Siguiente, bueno, película, digamos maravilla. Vamos con Evangelion 2.0. Crónica de un treintañero que se acerca por primera vez a este manga, que soy yo el que habla. ¡Virgen Santa! Si todavía estamos en la segunda película y esto parece que ya no puede ser más grande, ¿qué coño es lo que nos espera? Sigue el ritmo de la primera, pero todo es mucho más grande. Además, se agradece la presencia de nuevos personajes, que alegran la historia humana y le dan un toque de humor que lo hace todo más llevadero. las luchas entre Evas y Ángeles alcanzan una nueva dimensión. Y como ya he dicho, no sé cómo superarán todo esto en la siguiente peli. ¡Válgame Dios! Yo no soy de leer mangas, yo no soy de ver pelis de manga. Y esto que me acerco, hace poquito pusimos justo en el programa anterior, hablamos de Evangelion de la primera parte, de esta serie de 4 películas, creo, ¿no, Paco? 4. Y estoy alucinando. Estoy alucinando con tema, con trama, con acción, con paralelismos, con todo lo que hablan. Es muy, muy brutal. La semana pasada ya hablamos bastante de Evangelion, tampoco quiero alargarme mucho más, pero eso sí, la película acaba de tal manera... Brutal, es brutal. Que solo puedes decir... ¿La tercera parte? ¿Cómo se supera eso? Si quieren ir más allá, si quieren dejarlo todo mucho más arriba, ¿cómo? Si más alto que esto no se puede. Bueno, mira, tú no has visto la serie original. Claro. No parto de la base de que la serie original no la he visto. La primera película es bastante convencional para el gran público, no tiene demasiada profundidad, es solamente acción, ¿vale? Y la segunda película que tú has visto también es bastante acción, pero lleva metiendo algunos que otros elementos y ya se va distanciando más, porque esto es un rebuild, ¿vale? Una reconstrucción de la serie original. La segunda ya se va distanciando un poco más de lo que era la serie original, ¿vale? Ya tiene otras más diferencias, más tirando al final de la peli. Y al final ya los últimos 40-50 minutos ya va metiendo ya cosas más complejas, más ¿sabes? Más profundas del guión. Ya se va pareciendo más a Evangelion. Y bueno, aparte, al final es apoteósico. Es brutal. Y ahora va a salir la tercera película. La tercera. La han estrenado hace poco en DVD y en Blu-ray en Japón. Bueno, he importado el DVD. Bueno, no he importado, vale, me lo he descargado. Me he descargado la peli. La tercera el 17 de noviembre de 2012, se estrenó en Japón, me parece. Sí, en Navidad, y acaba de salir ahora en Blu-ray. Y bueno, Wikipedia. Sí, acabo de... Bueno, aún no la he visto, porque no tengo tiempo de verla ahora, pero según tengo entendido, rompe un poco con la tónica que van siguiendo la segunda parte y se establece, se posa un poco más en un tono más... de charraeta, ¿no? De diálogos. Y empieza a liar la cosa. No tiene nada que ver ya con la serie original... Y ya empieza la cosa, no tiene tanta acción como la 2, pero ya va metiéndose más en temas más complejos y de guión. Así que no esperes algo ultra apoteósico en la tercera porque no lo va a tener. ¡Ay, Paco, qué disgusto! No, ninguno. Es un... ¡Qué disgustillo me das! Bueno, ya vamos viendo. Pues después de Evangelion 2.0... Tú precisamente, Paco, nos hablas de la siguiente película. Idiocracia. Tremendamente irónica y aunque no es que sea una gran película, tiene su gracia y entretiene bastante. No está nada mal. Correcto. También de Lolo. Está muy chula, ¿eh? Claro, como todas esta semana. Pero Salva, tú la has visto. Yo la he visto hace tiempo, ¿eh? Sí. ¿Qué recuerdas? Recuerdo que me gustó mucho. Era así un poco... Bueno, es lo que va a pasar dentro de 50 años. Exacto, sí. No, sí. Vamos a ese camino, ¿vale? Pues nada. Yo sí que les cuento que era que el chico este pues se entra en una cápsula de estas y queda congelado, un poco como pasa en Futurama. Pero antes, sí. Cuenta antes. El tío antes, ahora mismo sí, es el más tonto del mundo. Claro, la base de la película es que si sigue la tónica que está siguiendo ahora, pues la gente con dinero y la gente lista y la gente inteligente pues no tiene hijos. Porque está muy ocupada trabajando, yo qué sé, con sus cosas y viviendo su vida, que no tiene tiempo para tener hijos. Sin embargo, los tontos, la gente que vive en caravanas, que no tiene ni casa, como no tiene otra cosa que hacer excepto follar, tienen 20.000 hijos y entonces pues en el mundo, la gente tonta va dominando el mundo porque va viendo más y la gente lista va desapareciendo porque eso se lleva en los genes. Entonces, pues hay alguien que se queda atascado. No me acuerdo exactamente cómo se queda atascado en la cápsula esa, cómo se queda congelado. Él es él es un tío tonto que te cagas. Y... Comienza una guerra. Sí, él es un mediocre. Sí. Y lo cogen para un experimento porque no le queda familia, no está haciendo nada con su vida, no tiene nadie a quien dar explicaciones. Entonces lo cogen un experimento a él y a una prostituta para meterlos en una cápsula durante un año. Pero a mitad de... cuando los meten, a mitad de año, lo que sea, empieza una guerra y empiezan también el mundo a derivar hacia lo que acabas de contar y se olvidan completamente de las cápsulas y de ellos, no los descongelan pasado el año y están como, no sé, como 100, no sé cuántos, no sé, un montón de años, mucho más, ¿eh? Mucho más de 100, pues. Sí, eso, muchísimos. Miles de años. Dentro de la cápsula. Y cuando consiguen salir de la cápsula, pues la cápsula pues, por casualidad se abre, consiguen salir de la cápsula y el mundo está idiotizado completamente. Pues por incluso, lo que acabas de explicar. Incluso él, que es mediocre, que es tonto, en ese mundo es súper inteligente. Es claro, como es un genio. Es el más listo de todo el mundo. Y es una especie de... Te lo ponen para que veas el contraste de si ahora mismo uno que es gilipollas es muy gilipollas, ¿cómo podría llegar de ser en un futuro, ¿no? Seremos más tontos que ese tipo de gente. Efectivamente. Y imaginaros que la película es lo que está pasando ahora mismo, pero multiplicado por un millón. Sí. O sea, solo ven películas, si van a tomar un refresco a un bar te regalan mamadas, o si tienes una tía morra al piló. ¿Sabes? Todo se degenera tanto que dices tú, ¿qué coño pasa aquí? Sí, ni siquiera hay agua potable. Es todo refresco de ese energético. Es exagerado. Y el presidente es el más fuerte. El presidente no ha sido elegido, es el más fuerte. El, que... el negro este de los mercenarios, ¿cómo se llama? Sí. Correcto. Uy, no sé ahora mismo el nombre. Pero bueno, el negro zumbao ese que está cuadrado y que está todo loco en todas las pelis que hace. Sí. Se hace el presidente aquí porque es el más fuerte. Sí. No, si son tan tontos que hasta para regar cambian el agua por una bebida energética tipo es Gatorade. Parecido, sí, eso iba a decir yo. Parecido al Gatorade. Tipo Gatorade. Y claro, se quedan sin comida y sin cultivar nada, ¿eh? Porque no... Terry Crews es el presidente. Terry Crews. Es Terry Crews. Y eso. Y nada de eso va, de explicarnos un poquito hacia dónde se dirige la humanidad, hacia la idiotización absoluta. Esta palabra me la acabo de inventar. Idiotización. Eso es. Y ya está. Muy recomendable. Risas y alegoría de la humanidad y el futuro que nos espera. Sí, no está mal. Bueno, salva última. Los Miserables. Los Miserables. Una de las historias más grandes jamás contada, presentada con un musical soberbio y actuaciones impecables. La realización, sin embargo, es un poco floja y las escenas que tendrían que ser épicas no lo son tanto. Y basura por todos lados. Mucha mierda en toda la película. Estoy lleno de basura. Estoy lleno de basura, ¿no? Y ratas. Ya, y ratas, muchas ratas. No, ratas no salen en la peli, pero vamos, basura para parar un tren. Y miserabilidad. Se trata del musical, bueno, de la obra de la que se hizo un musical y se sigue haciendo un musical desde hace tropecientos mil millones de años en Londres. Están entre este y Cats, creo, son los dos musicales que más duran allí en Londres. Y bueno, cuentan la historia sobre todo del Jean Valjean, que es un preso que fue a la cárcel por robar un cacho de pan, literalmente un trocito de pan, y estuvo muchos años, 19 años en la cárcel, consigue salir, pero y le espera pues una vida de miseria, etcétera, en el fuera de la cárcel. Todo esto se junta con una chica que acaba siendo prostituta, que tiene una hija, que él se va por la hija, luego llega la revolución. Bueno, una historia. Él al final consigue, de estar mendigando, consigue crear un negocio próspero. Sí. Y está Gladiator por ahí. Claro, él consigue crear un negocio, pero el teniente, ¿no? Del ejército que tiene que hacer cumplir la ley, lo descubre, vuelve a ir a por él, etcétera. Bueno, es toda una trama y un dramón increíble acerca de la gente miserable que no son, o sea, el contrario a los ricos, a la ley o a los ricos de Francia. Nos cuenta lo que es la historia de los miserables, de los pobres, de los andrajosos y de los que no tienen donde caerse muertos en Francia. Una historia que bueno, supongo que la mayoría conoceréis en cualquier caso. El musical es la polla. Yo sí que es verdad que no lo había escuchado nunca y escuché las Los Miserables, vi el musical este, del director de la última película que obtuvo Oscar, ¿no? De la anterior, porque la última fue Argo, la anterior el este del rey. El este del rey, chicos, ayudadme. El discurso del rey. El discurso del rey, correcto. Y bueno, pues las canciones súper súper bonicas, gustan un montón. Pero dices que está rodada como poco floja, pero es que está rodada apuesta así, para que parezca que sea un teatro. No, son escenarios, etcétera, no es que sea un teatro. No es Ana Karenina, ¿no? No es Ana Karenina, efectivamente, no es un teatro, son escenarios. Son escenarios al aire libre, quiero decir, no es el escenario de un teatro. Claro. Pero se abusa mucho de los primeros planos. Sí, eso sí que es verdad. Para ver sentimientos de los personajes, etcétera, pero es no sé, no es tan cantado. Tú ves Los Miserables en el Teatro de Londres y lo ves todo en un escenario y lo ves todo muy grandioso, etcétera. Y sin embargo aquí te meten hasta, le ves los dientes a los personajes cada vez que están cantando, etcétera. Entonces va de plano contra plano, canciones así sin enseñar mucho escenas. Y cuando enseñan, se ve que no había demasiado presupuesto, porque cuando enseñan escenarios grandes, no son tan grandes. No son imágenes épicas tipo Gladiator con todo el circo romano aquel, o grandes películas con, o batallas de Braveheart donde están en un valle todos luchando contra todo. No es este tipo de cine épico que te enseña grandes imágenes llenas de gente, etcétera, sino que es todo mucho más pequeñito siempre. Son como que no han conseguido muchos extras y se tienen que aguantar no enseñando mucho. Yo estuve en el rodaje en Inglaterra, en Londres. Sí. Lo rodaron en Greenwich, en la universidad, bueno, en el Museo Naval. Uh-huh. Y flipas, ¿eh? Cómo convirtieron el Museo Naval en el escenario principal de la película, que es donde está el elefante. Sí. Donde está la revolución. Sí, en el tercer acto. El tercer acto. Una pasada, ¿eh? Cómo reconstruyeron todo eso con banderitas francesas. Y es un edificio inglés, puramente. Sí. Todo lleno de tierra, con los carros, un montón de chabolas. Y me metí dentro de una casa, una especie de capilla. Y había una abuelita ahí y digo yo, oye, ¿pero esto para qué película es tal? He visto ahí un elefante, ¿no será para Los Miserables? Sí, sí, Los Miserables, tal, no sé qué. Súper contenta, súper feliz, señora. No, ahora no quiero... Casi quería darme un abrazo y una chica, yo. No soy actor. Soy un hombre que pasa por aquí. Súper contento. Para rodar Los Miserables. Que me lo dijo así, ¿sabes? Cuando me dijo... Señora, ¿qué pico están rodando? Me dice así. Yo, ¿qué? ¿Eso es inglés? Me dice... Y ya me hizo mala cara, ya como... Joder, ¿no me entiendes qué coño pasa? Y yo, joder, escríbemelo. Me puso Los Miserables. Y yo, ahora sí. La tía, que es inglesa, pronunciaba Los Miserables en francés. O sea, cágate lorito. Pero muy chulo, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Pues ya te digo esto. Las escenas épicas y la realización se queda un poco flojilla para la grandiosidad de la historia y del musical. Pero bueno, oye, es muy recomendable, está muy chulo, es muy bonito de ver y desde el cuarto de hora final, desde que queda un cuarto de hora para que termine la película hasta que termina del todo la película, qué manera de llorar, chico, qué tristeza más grande, llorando como una magdalena. Dame cuenta, mi novia abrazándome y diciéndome, no llores más, Lolo, no llores más, ya se ha pasado. Era una película, tonto, solo era una peli. ¡Qué barbaridad! Te lo juro por Arturo, ¿eh? ¡Qué manera de llorar! Muy triste todo, muy triste. Pero muy bonito. Y eso. Así que nada, chicos, hasta aquí las mini críticas de la semana. Las mini críticas y la crítica de Los Miserables. Y la crítica más o menos, sí. Pelis con papas. Vamos con Pelis con Papas, últimas pelis vistas y estrenos. En los posteriores podcasts creo que vamos a sacarlo de últimas pelis vistas y vamos a dejar solo estrenos, porque actualmente solo dedicamos esta sección a estrenos y es tontería que digamos últimas pelis vistas. Y hecho el dato anecdótico de la semana, pasamos a hablaros de los estrenos. Vamos a hablaros en primer lugar de Iron Man 3, película que he visto yo y mis compañeros no. ¡Qué rabia tienen en sus cuerpos! Pues sí, Iron Man 3, película de este año, 2013 evidentemente, de Estados Unidos, dirigida por Shane Black. Shane Black era el guionista de películas ochenteras y noventeras como Arma Letal y El Último Boy Scout. El Último Boy Scout, película en la que aparece esa gran frase de "me das fuego y si me tocas te mato". O sea, ahí empezó la leyenda de Bruce Willis, en esa película. Esa la vi hace poco y no vear, ¿eh? Es toda la película, toda es un chascarrillo. Toda. Sí, es supera una... supera a Tony Stark en chascarrillo, ¿eh? Pues es una de las cosas que tiene Shane Black. No puede parar de hacer chistes durante los guiones de sus películas. Y bueno, luego hablamos un poquito más de Shane Black, pero seguimos comentando que el guión de Iron Man 3 es de él mismo, de Shane Black y Drew Pearce. Y en el reparto, por ejemplo, encontramos a Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Gwyneth Paltrow. Gwyneth. Si no te sale Gwyneth y ya está. Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall y unos cuantos más. A pelis de Marvel, evidentemente, del género fantástico, ciencia ficción, acción, superhéroes, cómics, etcétera. Y bueno, en la sinopsis tenemos a Tony Stark después de los Vengadores, después de todo lo que ocurrió en Nueva York, se encuentra tocaete, ¿no? Se encuentra tocaete, cabizbajo, alicaído, meditabuco. Y no puede, el pobrecito no puede dormir y nada, dedica todo su tiempo libre, sus días, sus noches, todo su tiempo a crear nuevas armas, nuevas armaduras, todos los inventos que le vengan a la cabeza y no para, se ha hecho además un elenco de armaduras allí, tiene como 10 armaduras nuevas o 15, cada una con características diferentes, etcétera. GPS, otro tenía 3G, ¿no? Sí, sí, una Bluetooth, lo normal. En vez de meterlo todo en una, ¿eh? Cago en... Y eso. Entonces, bueno, pues aparece... aparece el malo de turno, el que nos presentan como el mandarín, que quiere ir contra Estados Unidos y nos lo presentan como un terrorista que va contra Estados Unidos, va a poner una serie de bombas, etcétera, para tipo pues terrorismo. He visto un clip de la película en el que es Tony Stark que le dice su dirección, ¿no? Sí. Dice, sí, tal, yo no sé, o sea, solo había escuchado eso. Sí, tal, pues yo vivo en la calle, tal, no sé qué, pim pam, número tal, no sé qué, no sé cuándo. Hala, sí. Si tiene huevos, ven a por mí. Correcto. Pues eso. No haberlo dicho, qué capullo. Y es lo que vemos en el tráiler, ¿verdad? Que aparece el mandarín con sus helicópteros. Efectivamente. Sí, todo eso se ve en el tráiler, no es un spoiler. Le rompe el chalet a Tony Stark. ¿Eh? Pero que no va en plan suave, ¿no? Tocando publicidad, tal, abrir. No. Va a ir y el bungalow alquilado que tiene ahí en Granalacán se lo revienta de arriba abajo. Ahí en el faro, ¿eh? No, el faro. Se lo revienta el tío. Y eso. Y bueno, pues nada, Tony Stark se cabrea y vuelve a por él. Lo bueno, ya os digo, lo bueno de la película, de esta película, es que la dirección de Shane Black es bastante buena. Es la segunda película que dirige, ¿eh? Es mucho más guionista que director. La primera fue Kiss Kiss Bang Bang. Y esta es la segunda película que dirige. Una película que, por cierto, era la única que podría haber hecho, o sea, como guionista, le dieron la oportunidad de dirigirla y dijo, mira, toma por culo, ya que voy a hacer algo y igual me sale mal, voy a hacer lo que me da la gana. Contrató a Downey Jr. Robert Downey Jr., sí. Y fue la película que relanzó a Downey Jr. de nuevo, después de tanta droga y tantos problemas con... Sí, exacto. Efectivamente. Sí, fue una peli. Hacía años que no se le veía a Shane Black. Y que quedó una peli chula, chula. Y dijo, mira, con el tiempo que hace que no tengo fama ni tengo nada. Shane Black no, a Downey Jr. Bueno, pero a Shane Black también, quiero decir. Hacía mucho tiempo que como guionista, etcétera, no traía casi nada. Y aquí dijo, mira, el todo por el todo. Yo voy a marcarme esta paranoia de peli y que salga lo que salga. Y salió algo muy chulo. De hecho, incluso fue Tony Stark también. Tony Stark, quiero decir, Robert Downey Jr. El que propuso que no estaría mal que Shane Black se encargase de Iron Man 3. Pero bueno, rumorcillos aparte, seguimos con la película. Y ya os digo, en la película se nota la parte en la que Shane Black ha tocado guión, porque está lleno, hay miles de chascarrillos. O sea, Tony Stark no para de meter chistes en toda la... Ya pueda tener un arma apuntándole a la cabeza, pueda estar a punto de caer por un precipicio. Chicos, lo que le vaya a pasar da igual, es buen momento para hacer un chiste. Me han dicho que es un punto negativo bastante grande en la película. Para mí no, es una cuestión de gustos, y para mí... Yo me reí bastante con los chascarrillos, y aunque es verdad que en vez de tener 6 en toda la película tiene 26, pero bueno, a mí me hizo gracia. Es un poco retrotraernos, ¿no?, a las películas ochenteras, a ese tipo de cine, aunque con los medios de hoy en día, evidentemente, pero es un poco volver a ese tipo de cine y volver a sus películas de arma letal, El último Boy Scout, como decíamos antes, y este tipo de pelis de buddy movies, ¿no?, con dos compañeros. De chascarrillos, vamos. Sí, y ir soltando chistes. A mí no me importó, ¿eh? A mí es un tema, sí que he leído en otros podcasts, en críticas he leído, etcétera, que puede ser un punto negativo. A mí no me importó, a mí me gustó. ¿Y sale la armadura a chascarrillo o no? Con tantas que ha hecho, tiene que haber una armadura que suelte chascarrillos. Hay una armadura utilizada como un chascarrillo. Eso sí. ¿Ah, sí? Utiliza una armadura o algo que le pasa. En uno de los momentos claves de la película, algo le pasa a una armadura y en vez de preocuparse, suelta un chascarrillo, simplemente. Pero bueno, oye, que sí, que es gracioso, que no está nada mal. No está nada mal. Dentro del guión, de lo que han confeccionado el guión, se agradece también a tener a Tony Stark sin armadura en casi toda la película. Son pocas veces en la película las que se pone armadura. Iron Man, ¿no? Hay poca acción. La armadura la ves. Pero la armadura también se la pone más gente. También sale Iron Patriot, la otra armadura. ¿Máquina de guerra también? ¿O? Sí, máquina. No, convierten a Máquina de Guerra en Iron Patriot. Tunean a Máquina de Guerra y lo convierten en Iron Patriot. Pero ya os digo, la armadura sale y sale bastante, etcétera. Pero sí que es verdad que a Tony Stark casi toda la película le ves la cara. Le ves la cara. Está sin armadura o está con armadura, pero le estás viendo la cara. Y se agradece, ¿no? Humaniza bastante al personaje. ¿Y efectos especiales? Ahora que no se dedica... Bueno, los que hacían antes los efectos, ahora es Weta digital. Sí. Pues igual que... Lo mismo, igual que los anteriores. Okay. Si no me dices que no es ahora ILM y que es Weta, ni me entero. Son igual de buenos antes que ahora. El problema que yo le veo a la película no es un problema de la película en sí, es un problema de la falta de originalidad, porque claro, cuando salió Iron Man 1 era alucinante, yo quería morir cuando veía la película. Claro, pero morir de gusto, morir de placer, porque veía al tío ponerse la armadura y me lo creía. La armadura hacía tipo Transformers. Al final sale el vapor. Y se le iba acoplando al cuerpo ella sola. Claro, y tú flipabas, dices, joder, qué mecanizado está eso. Y me lo... Viendo cómo se lo pone y me lo creo. Claro, ahora es la cuarta vez que vemos a Iron Man en pantalla grande. Entonces ya no sorprende, ya no es original. Y eso... ¿Podría ser esta película la última de Iron Man, ahora que ha terminado el contrato Robert Downey Jr.? Podría. dejan entrever, no quiero, no, sin spoilear, dejan entrever que podría ser. Ya. Y eso es un poco lo que merma la película, el que ya no sea original, volver a ver a Iron Man con su armadura haciendo cosas, poniéndose la armadura, esos efectos especiales que ya tenemos vistos. Entonces, por muy alucinante que sea la película, no es nuevo para nuestros ojos. Entonces, y es difícil que nos guste. ¿Me gasto 8 euros yendo al cine a verla o no? Sí. Hay que verla en el cine, claro, hay que verla en el cine porque la acción, la grandiosidad de la acción, de los efectos y de todo lo que tiene en el cine es muy disfrutable. Es una de estas películas en las que sí que vale la pena verlas en el cine. Ahora, en 3D, no. No paguéis un plus por verla en 3D, porque yo la vi en 2D y salí del cine diciendo, si la llego a ver en 3D, ¿qué hubiese visto? ¿Qué hubiese visto más que lo que he visto? La perilla de Tony Stark en 3D. Sí, un poquito más cerca a los pelos de mi cara, ¿no? No, no es para tanto, ¿eh? No hay, en 3D no vale la pena verla, o no vale la pena gastarse el dinero del cine en verla en 3D, porque no le vas a sacar ningún tipo de jugo. Algo importante en la película también es que hay parte importante de la acción cedida a Pepper, a la chica de la peli, porque hasta ahora era un flonero. Secundario ahí. Sí, ahora ni salía, casi. En un minuto era, y ya está. Sí, era un secundario florero, además. Sí. Era la chiquita guapa que ponían al lado de Tony Stark. Pero en esta ya le dan mucha más relevancia al personaje. Lolo. ¿Y tiene ya, se va vislumbrando algún detalle de la fase 2 de Marvel para los Vengadores 2? Muy poco. ¿Han preparado algo? ¿Algún cameo? Nada, casi nada. Se habla y bastante. Bueno, bastante, en dos ocasiones, pero que lo tocan bien en el guión, los Vengadores 1. Todo, de hecho, él está así, él está como está, sí. Por culpa de lo que pasó en los Vengadores 1, de hecho. Pero la fase 2 prácticamente ni se toca. Y la escena después de títulos no la vi, con lo cual no puedo comentar. ¿Por qué? Porque no fui solo al cine, y quien iba conmigo, mi querida mujer... No quería esperarse hasta el final de los títulos. ¿Por qué? Dijo, Lolo, si tú eres un friki, yo no. Nos vamos, que tengo hambre. Tío, eso no se hace. ¿Cómo? Claro, eso es un... Voy a hablar con ella. Te ha sido rápido. Ves pidiendo que ya voy. Voy a hablar con ella. No, y además, como sé que está colgada... No, hombre, no pasa nada porque sé que está colgada. Sí, sí, internet. Pero ya voy a hablar con ella. Bueno, tú ves y habla con ella si quieres, pero vamos, que a mí me la suda. Que yo dije, vale, vámonos y ya la veré en internet, que es que está colgada ya. Sí, tienes razón. Y eso, lo que pasa es que todavía no la he visto. No os metáis con la Mari, que la Mari mucha Mari, ¿eh? Cuidado. Mari, ya te cogeré yo, ya. Bueno, y aparte del protagonismo que se da a Pepper, la película, ya os digo. Pepper Potts, la película, ya os digo, tiene... Tiene bastante acción, tiene bastante investigación. Está muy chula la parte de la investigación de la película. Y es muy buena. Pierde la originalidad que conlleva pues ver por cuarta vez al personaje. Y la dificultad de poder sorprender al público que ya lo ha visto prácticamente todo. Incluso el nuevo tráiler de Pacific Rim. Que ya es verlo. Brutal. Que ya es verlo más. Brutal. Pero oye, buena peli. A falta de la originalidad que os comento, pues buena peli, buena acción, buen todo, y interesante para verla en el cine, por supuesto. Buen todo, ok. Pues nada, si no tenéis alguna pregunta más de Iron Man... Yo no. No. ¿Y tú, Salva? No. Pues hasta aquí Iron Man. Pasamos ahora a hablar de Emergo. Emergo, película de 2011, dirigida por Carles Torrents, o sea, es una película española, aunque no la adivinarías si no te lo dicen. El guión es de Rodrigo Cortés. ¿Ese no lo encanta ahora, un bailarín? No, ese es el uno de los directores, uno de mis directores españoles favoritos. Es el de Buried. ¿Habéis visto Buried, no? Ah, oh, peliculón, ¿eh? ¿A que sí? Muy buena, ¿eh? Pues sí. Yo he visto esta película porque vi Rodrigo Cortés, digo, esto hay que verlo. Y Luces Rojas, y Luces Rojas, que tampoco estaba nada mal. Exacto, y Luces Rojas, que también me encanta. Vale, pues esta película, bueno, el reparto lo digo, que no hay ninguno español y creo que ninguno conocido. Bueno, español sí que hay, pero... Y dos o tres y ya está. Va, Kyle Lennox, bueno, puedo decir todos, si es que son todos la película y son pocos. Vale, Kyle Lennox, Michael O'Keefe, Rick González, Fiona Glascott, Gia Mantenga, Fermín Reichac, Marcel Barrena, Francesc Garrido y Damián Román, que esos deben ser los únicos españoles. Uh-huh. La película es una película de terror donde un grupo de parapsicólogos, investigadores de lo sobrenatural, les avisan para que vaya a una casa que están pasando sucesos paranormales. Y nada, pues allí hacen lo típico de todas estas pelis, ya lo hemos visto muchas veces en... ¿Es un found footage o cómo va el rollo? Es que es muy Paranormal Activity, colocar cámara en mano o Grave Encounters, es muy parecido a Grave Encounters. Sí. Y esperar que pasen cosas, y pasan cosas, exacto. Y ¿Da miedo? La película la verdad es que está muy bien, es de estas que hay muchas escenas... Hay muchas escenas de cámara fija en un lado que te tiras ahí 5 minutos mirando una puerta y dices, va a pasar algo. Uf. Se va a abrir una puerta, va a hacer algo, pum, y se te mueve el sofá de repente y te cagas encima. Hay muchas escenas de esas. El terror. Entonces, ¿qué has dicho? ¿Qué pasa? No, no sé si has dicho el guión. O sea, sí, es eso. Es una casa en la que te está pasando algo simplemente, ¿no? Sí, os cuento. Una familia, un marido que acaba de perder a su mujer, bueno, ha perdido hace poco tiempo a su mujer, que vive con sus dos hijos, una niña y un niño pequeño. Pues eso, están desde que murió su mujer están pasando sucesos paranormales. Les pasaba en otra casa, dijeron, me voy de esta casa que está embrujada. Se han venido a otra casa, que es lo normal, vamos, lo haría todo el mundo. Se han venido a esa otra casa y siguen pasando. Entonces ya lo único que se les ocurre es avisar a este grupo de parapsicólogos. Ellos pues tienen mucha experiencia, es un doctor así mayor y un cámara y una chica también, la secretaria, como la bromea el otro. Y nada, ponen cámaras y empiezan a pasar cosas, hacen espiritismo, psicofonía, lo típico. Y está muy bien. A mí me gusta mucho la película. ¿Tú la has visto, Paco? Yo me he metido a YouTube para ver el tráiler y buscando el tráiler veo película completa en YouTube, 1:20. ¿Qué dices? ¿Película completa? Le doy. ¡Pum! Película absolutamente completa. A 1080p, está en inglés. La película entera. Me he ido a Film Affinity a ver la puntuación, ponía un 5 pelado. Y he dicho, mira, no voy a verla primero porque hay que ir al cine a ver la película, chicos. Hay que pagar los recurrentes 12 pavos para verla en 3D. Más las palomitas, que son 4 euros. Más la Coca-Cola, otros 3 euros. Sí. ¿Vale? Ir al cine a ver la película, 20 euritos en el bolsillo. Y he dicho, pues mira, como no voy a verla al cine, voy a ver directamente el final de la película. Hostia, he visto una escena. He visto, sí, porque esa es película a mí no me. Y he visto una escena a mitad de película, los primeros 30 minutos, en el que la cámara la llevan como si estuviera encima de la oreja y están moviendo como mesas. A mí me marea. ¿Qué puedes contarme de eso? ¿Hay demasiadas cámaras así? ¿Hay demasiado...? No. La mayoría de películas son cámaras fijas y de hecho hay bastante diálogo en la película y hay muchas cámaras de te vamos a grabar contando tu historia. Sí. Y son planos fijos de una persona hablando. Y hay entrevistas y cosas así. O sea que aparte de las escenas de terror, hay muchos momentos de estos. Y luego la mayoría de cámaras de la escena de terror pues son las típicas cámaras del techo, vista angular, y ahí lo ves. No, sí, es de mareo, ¿eh? No es de correr con cámara al hombro. Bueno, ese plano que yo he visto era un poco mareante, no me ha gustado. Supongo yo que sería realmente ese momento. Y luego ha ido... Sí. Porque yo lo estaba viendo con un amigo y se pegan una cámara con cinta aislante al lado de la cara. Digo, sí, tío, cómprate un casco con cámara como todos los normales de estas cosas. ¿Qué haces con eso pegado a la cara con cinta aislante? ¿Estamos tontos o qué? Luego he visto una escena en la que están todos en una mesa, tal, ponen cámaras por toda la casa y ponen... Esto ya, los últimos 20 minutos, no voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Y ponen una cámara en determinada habitación, la cual en determinado momento se levanta, enfoca el techo y empieza a hacer algo de viento, ¿no? Mm. ¿Te sitúas en la escena? Sí. Vale, sí, sí. Pues toda esa escena entera, hasta que, bueno, toda esa escena entera yo decía, si esto es lo máximo de miedo que pueden dar en esta película, no. Es que es una mierda de película. A mí va, no me gustó nada lo que he visto. De hecho, esa escena es incluso la placa final de que pasa todo sobrenatural, pero no, es que no quiero contarlo. Sí. Pero la mayoría de escenas de terror son más en plan psicológico. Hay una escena que a mí me gustó mucho. Bueno, lo estaba viendo con un amigo y mi amigo dijo, me estoy mareando y tal. Digo, sí, es que esta escena es para marear. Pero ponen como flashes en una habitación, porque dicen que con los flashes, con flashes sí, rápidos, puede ver a la gente. Entonces ponen un flash y va girando, chas, chas, como haciendo foto, y tú lo vas viendo, esas fotos. Y es un poco mareoso, sí que es verdad que si tienes epilepsia no veas la película, porque te va a dar un ataque. Pero tú ves esa escena y pasa cuatro veces eso, y cuando tú dices cuatro veces, digo, es que tiene que pasar algo ya. Claro, pasa, te pegas un susto de la hostia. Pero toda esa escena, todo ese rato, toda esa extensión, esperando que pase algo, y esas cosas a mí me encantan. Hay muchas escenas de esas. Hay otra escena también que me parece muy espectacular, que solo enfoca al techo, momento así como dice, pero que están chufando, que están enfocando, porque ha habido un ruido, enfoca al techo, y de la nada aparece una piedra, un pedrusco que cae al suelo, y tú dices, joder. Qué guay, qué bien está hecho esto, ¿eh? Y mira que es una peli así, hecha con cuatro duros. Vamos, que lo que yo he visto, lo mejor, es el clímax de la película, que está intentando mostrar como un Deus Ex Machina ahí todo lo posible, pero no va tirando al terror, sino que simplemente es mostrar, claro. ¿No? Es desenlace. Tú has visto, ¿no? lo que nos queda de dinero, vamos a meterlo aquí en una traca, es lo que has visto. Pero toda la peli tiene mucho más. Además, la historia está chula. Porque las conversaciones del doctor con el padre, porque es que hay una historia ahí de la niña está enfadada con el padre porque piensa que es el culpable de que su madre muriera y el padre no termina de contar la historia de lo que le pasó a su madre, dice que fue un accidente, lo deja ahí, tiene el padre y la niña se llaman fatal, ves ahí que sí, hay una historia ahí también de trasfondo. A ver, para situarme yo un poco, dentro de todas las películas que han salido últimamente, como... No se me acuerdo ahora ningún título, pero sí, las que como Mama y todo ese tipo de películas. ¿Está al nivel en cuanto a entretenimiento? O sea, ¿da miedo de verdad? ¿Da más miedo que ese tipo de películas? Lo digo por recomendarla o no recomendarla. Yo la veo casi al nivel de Paranormal Activity. De las buenas de Paranormal Activity. ¿Casi al nivel? No. ¿Te refieres por el estilo o que casi que me refiero llega a la calidad por el estilo, esta? Por el estilo y por los sustos. ¿Pero llega a ese nivel de susto, llega a ese nivel de calidad o es un intento? Quizá tiene menos sustos porque mete más lo de las historias de trasfondo que he dicho. No tiene tantos sustos, pero sin embargo al nivel de calidad yo la veo de ese estilo, ¿eh? De acuerdo. Ok. Muy bien. Pues voy a ahorrar 20 euros y voy a ir a ver esa. Que le den por culo a Iron Man. ¿Pero qué haces abriendo YouTube? ¿Hola? Yo quería ver el tráiler. Sí, sí. Coño, es verdad que está en YouTube. Claro. Bueno, pues hasta aquí el Mergo. Vale. Y pasamos ahora a hablar de un gran equipo. Hablamos ahora de un gran equipo. Big equipo. No, bueno. Equipo. Quería decir team. He dicho equipo. Lo siento. Big team. No, es francés, así que ese tampoco es el título. A grande equipe. ¿Cómo sería? A grande equipe. Tú lo has dicho bien. Lo has dicho muy bien, hombre. Película del año 2012. Francesa, dirigida por Olivier Dahan. Dime por favor los guionistas en francés. Con guion de Philippe de Chaveron, Marc de Chaveron, Olivier Dahan y Saar Chagui. Toma ya, el tío, ¿eh? Tengo un queso que se llama igual. Bueno, y en el reparto tenemos a José García, Omar Sy, el negrito de Intocable. Todos franceses, ¿eh? De momento. Jean-Pierre Ariel, Frank Bosch, etcétera, etcétera. Porque no lo conocemos, menos a Omar Sy, al resto no los conocemos. Y es una comedia. Sinopsis. Un Patrick, una antigua... Es un jugador de fútbol que falló un... ¿Un hat-trick? Padel. Sí, no, bueno, pues... Falló un penalti en su día, se vino a menos, empezó a beber, etcétera, y se quedó y se fue. no se fue a la ruina, pero dejó de ser la gran mega estrella del fútbol que era. Ahora está todo, pues sigue con eso, con el alcoholismo, etcétera, y está a punto de perder a su hija, de la custodia compartida que tiene de su hija, por culpa de esto, de estos excesos. Entonces la jueza le dice: mira, la única manera de que consigas continuar con tu hija es que te dejes la bebida, consigas un trabajo y consigas mantenerlo, ese trabajo. Y bueno, me han llamado de un pueblecito, Molan o algo así, el pueblo. Molgón. Sí, Molan. Molgón. Molane o Molene, no me acuerdo. Que donde necesitan a un entrenador. Pues imaginaos, un equipo de tercera regional o algo así. Sí. Y ahí va pues un exjugador de fútbol hiperfamoso tipo Zidane, por deciros algo. ¿No? Aunque por su forma física parece más Maradona, pero un gran jugador de todos los tiempos y se va para allá a entrenar este equipillo. Equipo que además está en una isla de la pequeña Bretaña francesa y que necesitan ganar partidos y ganar pues como en la Copa de Europa, una vez contra los grandes, digamos, ganar contra los grandes. El premio de la solución, ¿no? A la bancarrota de la isla. El dinero que puedan recaudar con estos partidos, etcétera, salve a la empresa conservera, a la empresa de sardinas y de pescados en conserva que tienen en la isla, de la que vive todo el pueblo. Con lo cual se junta todo. Tener el que este hombre consiga seguir pudiendo ver a su hija gracias a este nuevo trabajo, y que la gente de la isla pueda conservar su trabajo y el negocio en el que del que viven todas las familias. Tiene pinta de ser una comedia de estas de buen rollete, ¿no? Comedia súper amable. Comedia sí, amable y muy como fácil. Como todas las francesas. Como todas no, pero como muchas sí, bueno, de las que han... De como yo solo veo comedias amables francesas que estén bien, para claro, mí todas. Efectivamente, te pasa lo que a mí. Como para ver una peli francesa tiene que ser una comedia y tiene que ser de buen rollo. Por eso para mí... Todo el cine francés son comedias de buen rollo para claro, mí. Está bien. Eso es verdad. Pero bueno, sí, ya ves. Una peli de estas que no plantea disgustos. No, o sea, es una situación relativamente sencilla y te conduce pues eso, pues amable, así por el lado amable de los personajes, de tal, gracietas, cachondeo, etcétera, donde todo va encaminado a terminar felizmente con buen rollismo supremo. Es verdad que el cine francés últimamente en las comedias está dando comedias muy chulas, como yo qué sé, pues ahora que me venga a la cabeza Tímido Bélix, y la reina sí, esa que has dicho antes. No, pero por ejemplo Tímidos Anónimos o la grandísima Intocable, por ejemplo, que también era, tocaba un tema mucho más profundo, pero a partir de la comedia buen rollista, por ejemplo. Al interior, no, eso es gore. No, al interior a lo mejor no. Pero este tipo de peli va encaminada por este tipo de películas. Y tenemos a Omar Sy, al negro de Intocable, que bueno, no está puesto para llamar la atención, ¿no? Después de hacer Intocable ha cogido bastante relevancia. Es el reclamo, ¿no? Y es un reclamo, porque luego en la trama ni tiene una importancia exagerada en la trama, ni tiene demasiados minutos de metraje. Es más que nada un reclamo para la gente que le gusta a este chico, pues que vaya a ver la película. Pero bueno, oye, muy bien, la película muy recomendable para pasar pues una horita y media de risas y de olvidar, de sonrisita en la cara, ¿no? Sí. Y ya está, poco más. Poco más que decir. Ok. Así que, después de haberos dado más de un cuarto de hora de crítica de Iron Man, un ratico de miedo con Emergo y un buen rollismo exagerado con un gran equipo, terminamos la sección de hoy y volvemos enseguida para despedir el programa. ¡Hasta ahora! Bueno, y como os acabo de decir, hasta aquí el podcast de esta semana, el número 12 más 1, el número maldito, el número que todos esperábamos. Y nos despedimos, como no, de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. Y os indicamos que podéis escucharnos en las plataformas de iBooks o de iTunes. Y podéis leer, y podéis ver nuestro reproductor en Santa Pola Sense Limits, en nuestro podcast, en nuestro blog, perdón, etcétera, etcétera. Vamos a dejar que Salva nos diga los métodos de contacto. Adelante, Salva. ¡Métodos de contacto! ¡Cuánta emoción, eh! Vale, tenemos nuestro blog, filmsandchips.tk. Tenemos nuestro Twitter, @filmsandchips. Nuestro Facebook, Films and Chips, en el buscador, ya sabéis, patatitas rojas, patatas. Que va. Y. Redoble. ¿Qué dice Paco? ¿Por qué se mete ahora a hablar aquí? Y es que está haciendo un doble, claro. Que va. Que va el email, chavales. Ahí va, nuestro email. Films and Chips Podcast. @gmail.com. Bueno, sí, ¿no? aprobamos. Ha sido casi. No. Ha dicho podcast. Había dicho podcast. Porque que se me morido la lengua. Claro, hay que hacerlo madrileño. Hay que hacerlo a los madriles. Films and Chips Podcast. @gmail.com. Ole. Sí, pero ha quedado claro, ¿no? Oye, antes de despedirnos, ¿habéis visto el tráiler de los robots estos, no? De Pacific Rim. ¡Orgasmo! ¿Orgasmo absoluto o no? Orgasmo absoluto. Yo ya... cada vez que veo un tráiler, voy a dejar de ver tráilers. Porque me voy a volver... ¿Cómo se dice esto? Ninfómano. ¿Ninfómano de tráilers? Y Superman. Cada vez que veo un tráiler... El tercero, claro, Superman, ¿lo has visto? También. Lo he visto. Pero me ha gustado más el de Star Trek. El de Star Trek fue otro orgasmo, ¿eh? Qué trailer más largo también. Y qué bonito. Bien, muy guapo. ¿Y este, cómo se llama? Bueno, aparte que Combustión se ha estrenado ya. Es una puta mierda. Que te cagas. Dios, Combustión, no hemos hablado de ella porque no la hemos visto y queremos ser elocuentes con lo que decimos aquí. Si no la vemos, no hablamos de ella. Sí que es verdad que por lo que hemos escuchado. Pero voy a escribir su nombre en lo de era necesario. Lo voy a ir escribiendo ya. Combustión. Aquí es. Yo tenía ahorrados 20 euros para Combustión para ir al cine a verla. Pero me los voy a ahorrar para Iron Man. Mejor, Paco. Y esto venía a colación. ¿Y el trailer? La palabra el trailer que más le gusta a Lolo. ¿Eh? Trailer de Fast and Furious. Eso iba a decir yo. Ah, esto viene a colación, como a Lolo le gusta decir siempre, de Fast and the Furious. ¿Has visto el último tráiler? Te cuenta toda la película. He visto el último tráiler que te cuenta toda la película y vi justo antes de Iron Man 3 en el cine pusieron el clip de uno de los clips de la película con una de las partes de más acción de la película, pues como 5 minutos de película de Fast and Furious 6. Demasiado. Vi en la pantalla grande del cine. Oye, esta lo juntas todo, cortar y pegar y te haces la peli ya la tienes. Mira, es una ida de olla. O sea, viene a ser como La Jungla. Sí. Lo que pasa es que las de Fast and Furious ya nos tienen más acostumbrado a esto. A ser una ida de olla total. Bueno, la última. La última ya le han dado un nivel ya más. Vamos a hacer más de lo mismo, pero renovarla, dar un aire un poco más renovado para relanzar un poco la saga. Porque después de Tokyo Drift y toda la mierda esa. Claro. Tokyo Drift era muy mala. Claro, pero a lo que voy. Son cosas que no. Pero el tema es que... Pero no te lo puedes creer, coño. Te muestran en la escena del aeropuerto, que flipas cuando sale... cuando revientan el avión y sale el camión ese de dentro. No me acuerdo si es un camión, un tanque, me acuerdo. Tanque. Y luego te ves la escena de la carretera. Lo siento. La escena de la carretera, que también sale otro tanque chocando contra una no sé qué, sale volando la pava por el aire, y luego el otro sale volando por el aire también y va a encontrarse los dos en el aire... Para cogerse entre ellos, dices tú, por favor. Ese es el clip que vi en el cine. Claro, ¿por qué metes eso? Esa escena no tiene nombre. Eso es la hostia. Es imposible, literalmente imposible. Pero sí, vamos, si quieres deleitarte es la hostia, claro. Claro, pero no pongas eso en el tráiler. O sea, me estás diciendo, es que ahora mismo los tráilers... Me estás diciendo que Leti ha resucitado, Leticia Ortiz, aparte de la princesa de España. Me estás diciendo primero que ha resucitado, porque en la anterior murió. Eso para empezar. Sí. Ya me lo estás diciendo en el tráiler. Y luego. Pero eso te lo dicen al final del anterior. ¿Te acuerdas el final de la 5? Acabo de soltar un spoiler, que te cagas. Pero si ves la 5, al final te lo dicen. No, pues sí, da igual, porque no es nuevo. Así que. Sí, pero lo que yo digo es que estamos viviendo ya a un nivel de trailers que te muestran toda la película, te dicen, mira, vas a ver esto. Mira, te dicen, la película va de esto, esto y esto, vas a ver esto, esto y esto. Si quieres verlo un poquito más extendido, ve al cine a ver la película, ya está. No, no, te, dicen, yo, no te dicen, ahora, esta película va a salir y es tal. Una sinopsis, no, te lo cuentan toda. Y no, serio, no me acuerdo. Yo dejé de ver trailers por eso. Salva, una cosa. Sí. Y me acuerdo yo, hace, o sea, uno de los últimos dos o tres trailers que he visto, que he visto la película también, ¿vale? De las cuales he visto la película, sale prácticamente la escena final de toda la película en el tráiler. O sea, la escena final. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? El juez Dredd. Sí. Cuando coge a la mala y la revienta contra el cristal que sale en el tráiler, que se ve y que la tira, eso es el final de la película. Otra vez, otro spoiler. Aparte eso es, de soltarlo yo. Eso es un spoiler, Paco, y lo demás son lo que ha hecho Salva no es nada comparado con el spoiler que acabas sí, de hacer. Sí, ya ves tú. Sí, es una película que sabes lo que va a pasar. Pero que nada, que ahora son todo spoilers, toda película entera, y no vale la pena ver los trailers porque. Tiene una solución. No veas trailers. Claro, es que al final nos toca hacer eso. Porque los trailers están guapísimos. Nos encanta ver trailers, pero claro, te revientan la película. Te toca dejar de ver trailers para poder ver las películas a gusto. Y no veas el trailer japonés de cualquier película porque ya lo flipas. En los trailers japoneses ponen, si hay spoilers en los trailers americanos, trailer, por ejemplo, trailer final número 3, o trailer para Europa, ¿no? El último, el largo, 2 minutos y medio. El japonés son 15 segundos más, pero todo spoiler, pam, pam, pam. Estoy lleno de spoilers. Y superacción, te lo dicen todo. O sea, voy a dejar de ver trailers porque es destrozarte la película entera. Pues nada. Bueno, chicos, pues hasta aquí el debate de la semana. Los trailers y sus spoilers. Fíjate, en la despedida, ¿eh? Nos hemos aquí encendido. No, de hecho hemos creado una nueva sección. Pero bueno, no. Como ya habíamos dicho antes, nos despedimos de todos vosotros, de la audiencia de Radio Santa Pola. Los métodos de contacto ya los hemos dicho. Y ahora sí, nos vemos en el podcast número 14. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.